Pequeño Ternasco ya está en casa. ¿Qué pasa, Ternascada? Ya pensabais que os iba a colocar el Halloween, ¿eh? De los Halloween. Bueno, aquí se celebra todos los santos. Cualquiera ni negro ni blanco. No sé si era largo o era corto. Pues como todo se empezó acabando. Una jornada de un siglo de voto. Perdí ya la cuenta, pasaron tantos. Aunque llegan poco a poco. Víspera de todos los santos. Exactamente, la víspera. Tanto Halloween y tanto Halloween. Tradiciones yanquis remozadas de antiguas tradiciones celtas. Por favor. Corazón roto, el primero, el último día. Da igual que eran solo unos cuantos. Dios se cansó de las cuerdas, mi vida. Víspera de todos los santos. Que a mí tampoco es que me emocionen las tradiciones católicas cristianas, pero por llevar la contraria, como ahora todo el mundo va a la misma corriente. ¡Venga! Era un tiempo de horas y oficinas. Tú no te enteras, ellas trabajando. El reloj Pero el pequeño Ternasco somos diferentes, tú y yo lo sabemos. Y lo ponemos en práctica, claro que sí. Ahora, que he de reconocer que si hay una que me mola de verdad es el Día de Difuntos allá en mi México lindo y querido. Piden cuentas y tú recordando cómo has perdido lo que querías o sin saber te lo fueron robando. ¿Qué onda, cabrones? El último día. Carnalitos, carnalitas. Tallando el último número de la lista. Víspera de todos los santos. Yo pude vivir un Día de Difuntos allá en México y la verdad es que la cosa es espectacular. ¿Aquí qué tiene de bueno? Pues que mañana vais a tener fies, pájaras y pájaros, ternasquillos y ternasquillas. Yo lo primero por la mañana, el podcast, como todos los días, de lunes a jueves. ¡Pequeño Ternasco, vamos para allá! ¡Pequeños Ternascos! Nada que decir. La noche no hubo nada, nada que decir. Solo aquí. Bueno, pues si tú no tienes nada que decir, yo sí que tengo algo que contar. Y os traigo unas cuantas novedades. Y además os aviso que hoy va a haber estreno de sección. Y lo que estamos escuchando se llama Sácame de aquí y es el segundo single del más reciente trabajo del cuarteto sevillano, Gritando el Silencio. Que por cierto, vaya nombre más imposible, ¿no? Entre gritar el silencio o tirarse un pedo y pintarlo de verde, no sé yo qué más difícil, te lo digo. Bueno, este nuevo trabajo de los Gritando el Silencio de los sevillanos se llama Material Inflamable y es una de las bandas que está llamando con fuerza a las puertas de la primera línea del rock españistaní. Yo te los dejo, lo escuchas y tú opinas, como siempre, en los comentarios ahí en iVoox, donde todas mañanas estamos ahí antes de las 10, dispuestos y preparados a hacerte pasar un día cojonudo, el día que se merece la gente del rock, la gente que valemos la pena, no como el resto de los mortales. ¡Ah! Ser lo que te encadena aquí. Amar es lo puestas. gritando en silencio, sácame de aquí. Yo creo que es una buena banda. Pero tenemos más, ya lo creo que tenemos más. Os tengo preparadas unas cuantas. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Y otra de esas bandas que te voy a presentar en este miércoles 30 de octubre, a puntito de acabar el mes, son los Neriva. ¿Por qué te estoy presentando tantas bandas y a lo mejor hoy no estoy poniendo tantas de tus canciones, de esas canciones que me pides a través del grupo de WhatsApp, si ya eres una pequeña o un pequeño ternasco, o en los comentarios de iVoox, si todavía no te has decidido a entrar en esta tribu? Pues porque una de las cosas que más me solicitabais cuando os presentabais, cuando rellenabais ese formulario que tenéis que rellenar para entrar en Pequeño Ternasco, era conocer nuevas bandas. Pues aquí tenéis una nueva, desde Bilbao. Se trata de una nueva formación, pero que nace con una experiencia aplastante. Porque Neriva es una banda de rock metal formada por miembros de grupos como Preach, Los Cojones, Pez, Morphium, We Are Standard, Atom Rumba, EDB Odds o Clockwork. Joder, el estribillo es súper pegadizo, el estribillo de esta canción, de este Cuenta Atrás, que es el primer sencillo de Origen, el primer álbum en el que los Neriva se revisan décadas de rock y metal, dándole un sonido más actual, por no decir moderno, porque ya sabéis que en sí misma moderno es una palabra muy antigua. Y hablando de actualidad y de moderneces, vamos a ir a por un tema que nos ha propuesto nuestro amigo Dani. Dani, de mi compañero además de emisora en asaltomatarradiorock.com, como os digo, locutor del programa La Fauna. Y nos ha propuesto a una gente que se llaman Walking with Wolves y que suenan, que atruenan. Bueno, suenan modernos, suenan así. Esto sí que es anticuñaos total, ¿eh? Anti-metal cuñaos, que decíamos ayer. Sonidos más modernos, las nuevas generaciones que vienen apretando. Hostia, se me ocurre. Mira, hombre, se me ocurre una nueva sección. Mira, me la invento ahora mismo. Canciones no aptas para metal cuñaos. Canciones no aptas para metal cuñaos. Bueno, esta gente, como os digo, se llaman Walking the Wall with Wolves, andando con lobos. Se ve que no les gusta bailar. Y este tema que estamos escuchando se llama We Can Break the Wall. Podemos romper el mundo a patadas, como sea. Como pretende hacer esta banda madrileña de insultante juventud y poderosas ganas de comerse el mundo por los pies. Sin discográfica, sin management, totalmente autoproducidos. Menudo vídeo se han clavado. Vídeo que podrás ver en el artículo que te pondré luego a la tarde desde mi blog personal, Ternasqueando, con todas las canciones enteras, para que no te quejes, ¿eh? Y menuda calidad de la grabación y mezcla del tema. Anti-metal cuñaos total. Pues lo dicho, quédate con este nombre. Si te va a descubrir bandas nuevas y sonidos más actuales, Walking the Walls, Walking with the Walls es una buena opción. Tengo las abarcas rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro. Yo le mañana buen invierno se me espera. Y después de esta canción en la que uno de nuestros ternascos, concretamente Dani, ha sido el protagonista, tú también puedes ser la protagonista de este podcast. Ya lo sabes que sí, intégrate en Pequeño Ternasco, entra en bit.ly/ternasco con K y rellenas el formulario y te acogemos rapidísimamente en nuestra tribu rockera, nuestra nueva tribu rockera, que lo va a petar en todo el planeta, que lo peta ya en todo el planeta. Vamos ahora con otra novedad que os propongo. Se llaman esta gente Chrome Division y el tema que estamos escuchando es Walk Away Insane. Ay, caminando por ahí, todo avergonzado. Y sí, esto suena a hard rock pastoso, que me gusta decir a mí, pero vais a flipar. Porque esta banda está liderada por Sagrat, de los Dimmu Borgir. Y también significa el regreso del primer cantante de los Carburetors, Eddie Goods. Este tema viene englobado en el quinto y último álbum de los Chrome Division, que se llama One Last Ride, y que saldrá el 16 de noviembre. Chrome Division, un poquito de hard rock también, para amenizar el día. Sorprendente, sorprendente esta faceta hard rockera de Sagrat, de los Dimmu Borgir, que bueno, pues hay gente que le da por hacer estas cosas, proyectos paralelos a sus bandas principales, para hacer cosas absolutamente distintas. A mí no me parece mal, yo no sé a ti. También puedes comentarme al respecto en esos comentarios que me dejas puesto cada día en el iVox, que me encanta, me encanta. Nos encanta a todos y todas las pequeñas y pequeños ternascos. Y una última novedad que además nos va a poner en camino del estreno de la sección que os he prometido que íbamos a estrenar en este miércoles prevíspera de Todos los Santos, la noche más tétrica de todo el año. Desde Los Ángeles, grabando EP debut que saldrá antes de que acabe el año, nos llega este segundo tema de los Fate Destroyed, que son un auténtico asalto sonoro con mujer al frente que combina emoción pura, guitarras viscerales y sintetizadores para aprovechar la brecha entre el heavy metal industrial y moderno de los 90. Esta también la podíamos haber metido entre una de esas canciones no aptas para metal cuñados, Otra propuesta interesante que yo que tú me apuntaría en mi lista de cosas a descubrir, de bandas a descubrir, estos Fate Destroyed. Y como os digo, solo tienen un par de temas colgados, pero eso sí, muy bien grabados, muy bien producidos, y que se incorporarán a ese primer EP debut en muy breve tiempo. Pero como lo prometido es deuda, y eso prometido, el estreno de una nueva sección, vamos allá con ella, ahora mismito. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y abrimos este Rincón Oscuro que nos acompañará todos los miércoles. Por cierto, sección a proposición de otra de nuestras más fieles ternascas, Gina, desde la tierra extrema y dura, nos proponía esta sección, el Rincón Oscuro, que además homenajea a ese programa de radio que hacía hace años cuando todavía vivía en Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, ¿que no, Gina? Y si estás incorporado, si perteneces a la tribu de Pequeño Ternasco desde sus inicios, esta canción te suena segurísimo. Y Se trata del Home del Sac, el hombre del saco. Tema perteneciente al disco Danza de Sang, Danza de Sangre de los Fals. Otra de las bandas ternascas. Es que tenemos de todo aquí. Tenemos de todos los estilos del rock agrupados en pequeño ternasco. Aquí estamos escuchando Thrash Death Metal del bueno, calidad, desde Barcelona, de nuestro querido ternasco, creador de nuestro grito de guerra, de Los Fals y su tema Lome del Sac. Joder, qué poderío de voz que nos gastas, muchacho. Nos tienes a todas las ternascas y a todos los ternascos encandilados, pájaro. Los Fals cantando en el idioma internacional del death metal. Da igual que cantes en inglés, en catalán, en castellano o en swahili. Se entiende exactamente lo mismo. O lo que vendría a ser nada. Pero cómo mola un poquito de death metal para alimentar el espíritu ternasco. Digo yo, un poquito de death metal. Si estamos en el rincón oscuro, tenemos death metal para vender, tirar, regalar y recoger. Death metal a tope de power aquí en pequeño ternasco. Y ahora vamos con una banda de auténticos desatados. Sí, sí, he dicho desatados porque son los Unleashed. Redoble, que acaba de hacer un festival del humor. Unleashed, que son pues los putos jefes del death metal sueco. Decimotercer álbum de estudio de esta veterana banda, justo un añito antes de cumplir su 30 aniversario. The Hunt for White Crash es el nombre de esta canción, de este tema que estás escuchando, y es el que da título a este 13º álbum de los absolutos jefes del death metal sueco, La Caza del Cristo Blanco. Me encanta, me encanta, me encanta bien el death metal y todas esas letras que se meten con la iglesia y la madre que la parió. Unleashed, desataos, desatadico me tienen a mí también. Parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! Oh, oh, Alicia, en el país de la codicia, de los macabras que la vician. La mujer Alicia, la poli va a buscar Valencia, en el país de la malicia. No, no, no, no, no puedes salir. Vamos llegando al final de este pequeño terrasco number 3, número 3, en este mini especial que nos hemos marcado sui generis, víspera de Todos los Santos. Y acabando también este rincón oscuro de Gina, precisamente con la canción que nos decía Gina en esa sección de Tú eres el protagonista, que era la que más le gustaba de todas las canciones habidas y por haber en el mundo mundial. Blasphemer. Blasphemer de los Soldaduras Domínguez, o lo que vienen a ser más conocidos como los Sodom. Redoble, redoble. Rites of death, return to hell. I am sinful and take revenge. Blasfemo, yo también soy un blasfemo. Todo el mundo somos blasfemos, porque todo el mundo, al menos una vez al día, deberíamos o debería cagarse en Dios. ¡Claro! Porque sí, porque es algo bueno. Te saca la rabia de dentro. Dale, dale, tanta iglesia y tanta gaita. Aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco, haciendo amigos entre la peña católica y cristiana. Te recuerdo que si quieres pertenecer a esta nueva tribu rockera, entras en el enlace que tenemos dispuesto ahí en la descripción del programa y en las distintas redes sociales, bit.ly/ternasco. Rellenas el formulario y serás un pequeño ternasco o una pequeña ternasca en toda regla. Y yo ya me despido. Y ya sabes, si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Hasta mañana! Alá, no os quejéis, que os huele el culo a fiesta, que tengáis buen día. Eso es todo, amigo. ¡Ja,